Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes. Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Hoy tendremos la intervención de Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Vamos con la primera de sus recomendaciones, esta canción Irene de la banda estadounidense The Rodney Kings. Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, y hablamos ahora con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura de Toledo. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, muy bien. ¿Y vos? Pues aquí estamos, con ganas de escuchar esta música que nos traes. Ya hemos tenido una primera muestra con la canción Irene del grupo The Rodney Kings. ¿Qué nos puedes contar de esta gente, Alfonso? Bueno, pues si no me equivoco, tanto Rodney Kings como un grupo que va a sonar después pertenece a un sello que se llama Gypsy Fan Record, que de Estados Unidos, y de Georgia, de Athens. Y bueno, es una banda bastante movidita de garaje, acaban de editar este, bueno, es que 7 pulgadas ya tiene un tiempo, pero no tienen, están a expensas de sacar otro nuevo rayazo, porque lo que tienen es un garaje muy puro y movido, que creo que puede gustar a más de uno. Ya os digo que a través de la web de Gipsy Fans podéis tanto escuchar como descargar varios grupos muy metidos en este tipo de música que pueden enganchar. Y también es cierto que en el Monasterio de Cultura ustedes tocan diferentes estilos, pero yo creo que la gran pasión es el rock de garaje, ¿no? Sí, bueno, a ver, a mí personalmente soy el que más está metiendo cosillas. Me gusta mucho el garaje, entonces sí se mete mucho, pero vamos, de todo. También es cierto que generalmente cuando hablamos con radios y tal, sí que procuramos cosas que sean más audibles. No enviamos nada de death metal ni de greencore, cosas que hay y en la web podéis buscar sin problema. Pero bueno, creemos que también es cierto que hay que cuidar un poquito las emisoras de radios y a todos los oyentes, que sabemos que es música que no puede agradar a todo el mundo. En cambio, este tipo de música sí que puede llegar a más audiencia y a partir de aquí entrar a otros géneros. Muy bien. Y entonces, por hablar un poco ahora de la actualidad del Monasterio de Cultura, ustedes tienen algunos proyectos a la vista, ¿no? Sí, tenemos los más inmediatos, serán en junio. En mayo hemos hecho un pequeño parón, y son el 7 y el 14 de junio. Para el 7 tenemos un triple concierto en la sala Los Clásicos, de aquí de Toledo, y estarán un grupo nuestro, que es Preparativos para Bodas, que si no me equivoco ya sonó aquí en Intangible, y luego de Murcia vendrán Perro y El Estudiante Garry, dos bandas muy afines a lo que hace Preparativos para Bodas, y creemos que es un concierto bastante recomendable y que más de uno va a sorprender. Además, son 3 euros la entrada, que creo que más barato no se puede poner. Y luego tenemos el 14 de junio, comenzamos un nuevo tipo de fiesta aquí en Toledo. Separándonos un poco, no nos separamos de la música en descarga directa, pero queremos potenciar también que los artistas que estamos moviendo tengan oportunidades para dar a conocer sus discos físicos. Entonces hemos creado un club que se llama Vinyl Orama, puedes buscarlo en Facebook, en el cual coleccionistas de discos de toda España van a venir a ponerse unos discos personales de las colecciones, y algunos grupos de estos que van a pasar por Monasterio pues presentarán sus vinilos en la fiesta, y algunos de ellos también vendrán más adelante a presentar el catálogo de todo lo que han editado. Si ellos que están, por ejemplo, Sonido Muchacho, creemos que vendrá, si no me equivoco, falta por confirmar, y algún otro más, están pendientes para venir a presentar el catálogo y hacer algún subacústico, alguna banda y demás. Va a ser una cosa un poco especial y que esperamos que la gente se anime, porque bueno, es la forma de apoyar la música en formato físico, que hay que saber también que aunque los grupos regalen la música, siempre hay que apoyarlo de alguna forma, y de alguna forma es comprando sus discos directamente a ellos. Eso suena como una extensión del mercado del vinilo que hicieron ustedes hace unos meses, y desde luego que es una buena iniciativa. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura, ese colectivo de Toledo que tiene una página web donde difunden música en descarga gratuita, además de ir poniendo en marcha estos otros proyectos, conciertos y, a partir de ahora, ediciones físicas de discos, como nos ha estado contando. Pues nada, Alfonso, si te parece, vamos con el segundo tema de la tracklist o selección musical de hoy. No sé muy bien cómo decir el nombre de este grupo, algo así como The Hums, ¿no? Sí, The Hums. The Hums vienen también de Athens, del mismo sitio que, bueno, del mismo lugar que Rodney King, pertenece al mismo sello, a Gipsy Fan. Y decir que The Hums, este disco, curiosamente, del que tenéis hemos sacado el tema, es recomendable para cualquier persona porque tocan un montón de palos distintos. Escuchas el disco entero y parece que has escuchado cinco o seis grupos distintos. Y bueno, decir que su guitarrista, si no me equivoco, su guitarrista es el director de ese pequeño sello, que tiene algunas perlas como esos Rodney Kings, estos The Hums, que creo que pueden gustar bastante. Pues vamos a comprobarlo escuchando la canción Don't Think About Death, no pienses en la muerte, de esta banda The Hums. Y seguimos aquí en Todo Radio, en Intangible 23, charlando con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Ya nos ha presentado a esta banda The Hums con la que hemos disfrutado escuchando su canción Don't Think About Death. Y la verdad, Alfonso, es que a veces parece que se van acabando los buenos nombres para las bandas, ¿no? Porque esto de Hums es un tanto retorcido o rebuscado. Es rebuscado, sí. Muy bien. Y a no ser que tengas alguna otra novedad que comentar, ya podemos ir presentando tu tercera recomendación. Sí, cuando quieras damos paso a The Dark Colors Since 1685, porque vaya nombrecito. También, ¿no? Podemos decir lo mismo. En este caso es complicado más que rebuscado, significa algo así como los colores oscuros desde 1695. Las dos bandas anteriores que hemos escuchado eran de Estados Unidos entonces, ¿no? Y este es un grupo de aquí de España y la verdad es que me ha gustado bastante. Tienen un sonido muy auténtico y lo que es más importante en estos casos, saben escribir buenas canciones. Sí, a mí me ha sorprendido bastante porque, bueno, los conocí a través de, no recuerdo qué concierto, que estaban de teloneros y tienen un directo bastante potente. Y, bueno, los escuché hace un par de años, creo que fue, el año pasado. Y no sabía que tenían nada en descarga directa y buscando un poco encontré su Bandcamp y resulta que tienen toda su discografía, que son, es un disco y dos EPs en descarga. Y este grupo de Madrid, bueno, han troneado a un montón de gente importante desde OCC Sins, que es un grupo de garaje potente de cantando en portugués. Wow y los Arfs, a Fumestones, y el sonido ha cambiado mucho de la banda. Empezaron siendo más rhythm and blues y han acabado con un garaje más oscuro, denso, partes muy atmosféricas. Y bueno, tienen sus sencillas también. Aquí en este álbum que presentó para la web aparece una versión de los Sonics, la de The Witch, en directo. Pero bueno, yo os he elegido una canción con un título un poco curioso. Pero bueno, cualquiera del disco, estos 11 temas, merece la pena escucharse. Ya digo que se puede descargar varios discos de su Bandcamp. Ese título curioso es Hitler's Eyes, los ojos de Hitler. Y entonces vamos a escuchar ya a esta banda, cuyo nombre es The Dark Colors Since 1695. Pues antes despedimos a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, que es el que nos ha estado recomendando estas canciones que han sonado en el principio de esta edición de Intangible 23. Lo dicho, Alfonso, muchas gracias por tus aportaciones al programa. A vosotros por dejarme aturdiros una vez más este mes. A ver si también volvemos. De acuerdo, lo estaremos esperando. Y entonces escuchamos esta canción, Los ojos de Hitler. Venus in his horizon. Ahí estaba esta canción, Hitler's Eyes, del grupo The Dark Colors Since 1685. Creo que antes cometí un pequeño error. El año que aparece en el nombre de este grupo es 1685, no 1695. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido las recomendaciones de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino desde Toledo. Él forma parte del colectivo Monasterio de Cultura. Y ahora damos paso a la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Esto se titula For Sale a Baby. For Sale a Baby, sung by Byron G. Hall, Edison Records. Of that young mother holding in her arms the pig, so fair and sweet. In the pantry there's no food to give the baby. There's no shoes to cover up its tiny feet. And he gazes on her child, the tears are falling, and she says, my darling, I must part from you. Then she paints a sign and hangs it in the window, and it reads, hay una cierta confusión respecto al apellido del intérprete de nuestra grabación histórica de hoy. Al principio de la canción For Sale a Baby se le presenta como Byron J. Hall, pero estamos casi seguros de que su verdadero apellido es Harlan. Y Byron J. Harlan vivió entre 1861 y 1936. Este cantante americano, en concreto de Kansas, grababa bastantes canciones junto a su colega Arthur Collins, a quien también hemos escuchado en alguna ocasión en la grabación histórica de Intangible 23. Juntos se hacían llamar Collins y Harlan. Y lo que sí está claro es que For Sale a Baby, esta canción que acabamos de escuchar, se grabó en 1904. Y ahora vamos con un solo de címbalo, címbali solo, a cargo de uno de los integrantes de los cantantes Kolyamnivki. Y esto es una grabación del año 2012. Thank you. Los Kolyanniki son un grupo de músicos del pueblo de Krivorivnia en los Cárpatos y suelen intervenir en una especie de ritual del paso de las estaciones en Navidad. Tocando esta música, se supone que el pueblo puede entrar en una nueva etapa. Y suelen tener temas cantados, pero en este caso nos hemos decantado por un tema para címbalo, ese instrumento de cuerda que se toca con unos palos o mazos, muy típico de Europa del Este. Y seguimos aquí en Intangible 23. Nos ha gustado mucho el nuevo disco de The Nikki Grace Experience. Ahí colabora la cantante Lotte Kestner en canciones como la siguiente, Proudly Waving Farewell. Whispers of the wind, Noel, honest. Proudly Waving Farewell. Lo podríamos traducir como diciendo adiós con la mano orgullosamente. Esta pequeña maravilla surge de la colaboración entre el proyecto The Nikki Grace Experience y la cantante Lotte Kestner, y aparecía dicho tema en el nuevo álbum de The Nikki Grace Experience, que se llama The Black and White Opinion. Y Nikki Grace es, por supuesto, la protagonista de la más reciente película hasta ahora de David Lynch, Inland Empire. De ahí ha salido el nombre de este proyecto, la experiencia de Nikki Grace. Los primeros discos pues tenían un sonido más oscuro. Todos ellos han aparecido con el sello Web Hunt, que también publica el nuevo álbum The Black and White Opinion de The Nikki Grace Experience. Aquí ya con un sonido un poquito más accesible y con la colaboración de Lotte Kestner y también de Lynch Kingsley. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23. Ahora toca escuchar una improvisación jazzística de unos 2 minutos a manos del Nicolás Cientaroli Trio. Y esto se titula Calma Estrepitosa. Las composiciones de Nicolás Cientaroli forman el grueso del álbum Viajeramente, publicado hace escasas semanas por el sello de Chicago Pan y Rosas, pero también hay hueco para un total de 3 improvisaciones. Esta se titulaba Calma Estrepitosa. Y en estos momentos improvisados se pone en primer plano la compenetración y creatividad de los otros 2 integrantes del Nicolás Cientaroli Trio. Y tenemos que comentar asimismo que Nicolás Cientaroli ha trabajado con Ada Rafe, otra intérprete argentina de lo mejorcito de la escena del jazz de ese país actualmente. Y Ada Rafe fue la primera en publicar con Pan y Rosas. Después ha venido este disco Viajeramente de Nicolás Gentaroli y su trío. Y esperemos que sigan surgiendo propuestas parecidas con esta misma calidad. Pero bueno, ahora ya tenemos que plegarnos para que llegue la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Dentro de un momento se oirán los acordes del Dr. Phipps presentando el momento bizarro. La sintonía de esta sección estrambótica está sacada de uno de esos discos del Dr. Phipps, donde reinterpreta bandas sonoras y piezas de música clásica. En este caso se trata de la partitura de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy tenemos al rapero Purple Duck, Pato Violeta, con una canción muy curiosa cantada en alemán: Wohin ist meine Wurst gegangen? Sie war so groß, so lang, so schön. Ich liebte es, sie anzusehen und wünschte mir meine scharfen Zähne in ihr saftiges Fleisch zu beißen. Wohin ist meine Wurst gegangen? Werde ich sie wiedersehen? Sie war so groß, so lang, so schön. Sie war so groß, so lang, so schön. Sie in der Hälfte zu reisen und sind verschmiert. Ich bebte vor Erfrechung, machte meine Augen auf und mein Wurst war weg. Wohin ist meine Wurst gegangen? Werde ich sie wiedersehen? Sie war so groß, so lang, so schön. Sie war so groß, so lang, so schön. Oh yes. Wer ist mein Wurst? Meine Wurst. Yes. Wurst. Wohin ist seine Wurst gegangen? Wird er sie je wiedersehen? Sie war so groß, so lang, so schön. Sie war so groß, so lang, so schön. Wohin ist seine Wurst gegangen? Wird er sie je wiedersehen? Sie war so groß, so lang, so schön. Sie war so groß, so lang, so schön. Está claro que los propios intérpretes se toman a cachondeo esta canción, así que nosotros hemos hecho lo mismo, incluyéndola en nuestra sección El momento bizarro. Era esta: Wohin ist meine Wurst gegangen? Algo así como: ¿dónde se ha ido mi salchicha? Y el autor de este desaguisado es Purple Duck, un rapero cómico de Australia, aunque como hemos escuchado, esta era una canción en alemán. Y para dicha ocasión se inventó un nuevo seudónimo, Die Purpurrote Ente. Y la canción puedes encontrarla en el tercer volumen de esos recopilatorios Rebirth of Fool del sello Dual Plover, que nos están suministrando los momentos bizarros de las últimas semanas. Bueno, pues nos quedan poco más de 10 minutos. Hoy aquí en Intangible 23 vamos a dedicarlos a repasar las propuestas de artistas que ya son conocidos por estos lares, por ejemplo, Paula García, alias Sobrenadar. Vamos con su tema Sirio. El disco 1859 de Sobrenadar es uno de esos trabajos musicales que hay que degustar con calma. Hemos escuchado esta pieza, Sirio, de dicho lanzamiento reeditado por el sello argentino Mamusca Dogs. Y apurando un poco el tiempo que nos queda, vamos ya con lo nuevo de Prophecy Sun. De nuevo han recurrido a las improvisaciones vocales esta artista para entregar temas como el siguiente Killing Game. Kill anybody in the house. Kill anybody in the house. Dura poco menos de un minuto este tema, Killing Game, una de las piezas vocales del nuevo EP, Sleep Fever, de Prophecy Sun. Este trabajo lo grabó Prophecy Sun durante su embarazo. Se supone que incluso se puede escuchar por ahí el latido del feto y por lo demás se repiten más o menos los mismos planteamientos de su anterior disco de corta duración, Bird Curious, buscando a través de la voz esas atmósferas que transmiten pues ciertas ensoñaciones. Cuando uno se duerme en pleno día, puede acabar escuchando este tipo de música. Y ya para terminar, tenemos a Vile y Caos, ese artista que toca black metal melódico con su cello. Y esta es una danza de invierno, Wintertanz. Thank you. pues ya terminamos. Esta era la Wintertanz, que aparece en el EP homónimo de Bile y Chaos, un trabajo publicado por el sello Torn Flesh Records. Y nos has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tienes varias vías si quieres ponerte en contacto con nosotros: el correo electrónico, Facebook, Twitter y nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos aquí en Intangible 23 para seguir escuchando cosas completamente distintas.